algo que se está acercando a esta casa. ¿Algo? Un demonio. ¿El libro que pedí lo conseguiste? Cuente conmigo para lo que necesite. Mientras menos sepas, es mejor. ¿Qué estás dibujando? La serpiente que vi. ¿No has visto al padre Víctor? Creí que le haya pasado algo al padre. Si no saben cómo enfrentarnos, nos va a destruir. Sandra, ¿qué pasa? No sabes quién soy. ¡Tú eres digno de pisar esta tierra! La luz de Dios nos rodea, el amor de Dios nos envuelve. Yo conseguí que lo expulsara. Tiene dos puestas de sol para hacerse fuerte y regresar a donde estaba. Puede tomar muchas formas, pero solo una es la verdadera. No puedo ver. ¿Señor Ramírez? ¿Usted es un exorcista? ¿Tú quién eres? ¿Qué son las cosas? ¡Esa mujer es un demonio! Ahora tú eres el enemigo. You ever heard of Creeper? A local legend, right? Creeper comes back every 23 years. Then what? Come on, you two. Can't believe I let you drag me to this. This is the Coachella of cosplay. Are you sure this is where we're supposed to be? We'll be out there in no time. What the hell is that? Se acerca, que amenaza nuestro reino, nuestra libertad. Pero tenemos un arma para la que no están preparados. Mi rey, los europeos quieren conquistarnos. No se detendrán hasta que toda África sea suya. Tenemos que contraatacar por nuestro pueblo. Naniska, me pides que los lleve a la guerra. Guerra. Pero hay cosas por las que vale la pena luchar. Se les ha llamado para unirse a la Guardia del Rey. Ningún otro reino de África tiene este privilegio. Entrenen duro y peleen con fuerza. No le tememos a nadie. Y no le tememos al dolor. Les ofrezco una elección. ¿Pelear o morir? Carolina Martel, tengo 39 años. Me detectaron el cáncer de mama cuando yo tenía 36 años. No sabes, literal, si vas a vivir o morir. Tuve una mastectomía radical del lado izquierdo. La percepción que tiene la gente al verte sin cabello, sin cejas, sin pestañas, pues el rechazo, ¿no? Esta sociedad está muy acostumbrada al físico. Yo hace muchos años, antes de tener el diagnóstico de cáncer, yo quería ser clown. La gente no sabe si yo soy una persona diagnosticada con cáncer o no. Pues no solo es para mí el compartirle al otro, sino más bien el otro me está dando a mi vida. Vibren alto, eso es lo que les puedo decir, que vibren alto, que sonrían. Nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento, 3% en farmacias. Cashback, baby. Pagas con tu Like You, ganas mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento, 6% en farmacias. Cámbiate a Santander y no pagues comisiones. Mejor recibe descuentos, beneficios y mucho cashback, baby. ¿Qué representa?